En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Brasil reabre la frontera a las manzanas del Valle. El Senasa anunció que a partir de hoy se autorizan las exportaciones de manzana del Valle de Río Negro y Neuquén con destino al mercado brasileño. La reapertura de la frontera del país vecino se amplía a las peras que ya venían comercializándose. Desde el Senasa insistieron en que todos los actores de la cadena deben extremar los recaudos y ajustarse estrictamente al plan de trabajo a fin de evitar nuevas contingencias que pudieran poner en riesgo la relación comercial con Brasil. Como se recordará, Brasil había suspendido las compras de manzanas y peras del Alto Valle por tener carpocapsa. Anualmente, en promedio, Brasil importa 22.000 toneladas de manzanas provenientes del Valle, que equivalen a unos 20 millones de dólares. Comenzó el escrutinio definitivo. En la tarde de ayer dio inicio el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales realizadas el último domingo. Las urnas permanecen en custodia en la sede central del Poder Judicial rionegrino, lugar donde se desarrolla el recuento de votos. Aunque no se puede realizar una estimación del tiempo que demandará la tarea del escrutinio definitivo, vale la pena recordar que el conteo de las elecciones provinciales del 2015 llevó 8 días. Luego del escrutinio definitivo, el Tribunal Electoral dará a conocer el resultado oficial y se proclamará a las personas electas. Dictaron prisión perpetua por el femicidio de Leticia Gómez en General Roca. El juez Daniel Tovares dio lectura ayer a la sentencia con la condena de prisión perpetua para el imputado Mario Bravo por el delito de femicidio, hecho del que resultó víctima Leticia Gómez. El crimen fue cometido en la ciudad de Roca la noche del 21 de julio del 2018 en la vía pública. Se acreditó que el hombre dio muerte a su expareja utilizando un arma blanca y que el hecho fue cometido en un contexto de violencia de género. El femicidio en este caso se agrava por el vínculo de pareja que unía a la víctima con el victimario. La condena, que lleva el acuerdo unánime de los jueces Daniel Tovares, Oscar Gatti y Gustavo Quelín, es la primera prisión perpetua por el delito de femicidio que se dicta en esta circunscripción bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. ATE se reúne con autoridades nacionales de ANSES para destrabar el conflicto. Luego de una semana de medidas de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado por el despido de personal en la delegación Cipolletti, en las últimas horas se alcanzó una instancia de diálogo con autoridades del organismo central, por lo que el sindicato resolvió suspender las protestas desplegadas en la provincia. La convocatoria, propiciada por el director de Relaciones Gremiales, Lucas Ostiglia, y a la que asistirán dirigentes de ATE de Río Negro, se llevará a cabo mañana jueves en la ciudad de Buenos Aires. Los partidos políticos deberán levantar toda propaganda electoral de la vía pública. La Municipalía de Viedma recordó a las distintas agrupaciones políticas que participaron de las elecciones del pasado 7 de abril la obligación de levantar del espacio público toda cartelería que incluya propaganda proselitista. La norma establece que los partidos políticos tienen un plazo de 30 días a partir de la fecha de la elección para proceder a retirar la publicidad montada sobre paredes o cualquier otro espacio público. El Tribunal Electoral fijó el cronograma de las elecciones en las comisiones de fomento en la provincia de Río Negro. 36 comisiones de fomento elegirán respectivamente 3 vocales titulares y 3 suplentes. Según establece la convocatoria, el comisionado será el ciudadano que encabece la lista más votada. Hoy vence el plazo para solicitar al Tribunal Electoral Provincial el reconocimiento de alianzas electorales transitorias. El 30 de abril vence el plazo para solicitar la oficialización de listas de candidatos. Asimismo, las agrupaciones tendrán tiempo hasta el 15 de mayo para presentar los modelos de las boletas de sufragio. El 3 de junio serán designadas las autoridades de los comicios y el 14 de junio será la fecha límite para que los partidos políticos y alianzas electorales transitorias presenten las boletas de sufragio para las mesas en caso que así lo requieran. 50 nuevas familias recibieron el programa municipal Casa Viedma. La entrega benefició a familias de los barrios La Valle, Mi Bandera, 22 de abril y 30 de marzo, y el programa incluye el kit de agua, cloacas, baños y aberturas, elementos esenciales para finalizar con el armado de las viviendas. La entrega, que efectivizó la Secretaría de Desarrollo Humano, tuvo lugar en el Salón del Núcleo Innovación de Desarrollo de Oportunidades, el Salón Nido, ubicado en el sector Nehuén del barrio Mi Bandera. Se inició la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín. La Municipalidad de Viedma inició la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín, que incluye entre varios trabajos el recambio total de las veredas y la incorporación de un nuevo sistema de riego por aspersión. En varios sectores de la plaza ya se colocaron los cercos perimetrales para separar la obra en marcha de los espacios donde aún será posible transitar. Los trabajos también incluyen la colocación de bancos y cestos para la basura. A partir de conversaciones del municipio de Viedma con las agrupaciones de derechos humanos, se ha resuelto conservar los espacios donde están pintados los pañuelos blancos que representan la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Compactarán 600 motos que fueron secuestradas por la municipalidad. La Municipalidad de Viedma convoca a los vecinos y vecinas a quienes les secuestraron la moto hace más de 6 meses a que realicen el trámite para poder retirarla, o de lo contrario los vehículos serán compactados y retirados del registro nacional. En los próximos días se darán a conocer a través de un edicto el detalle de las 600 motos que están hace más de 6 meses secuestradas por la municipalidad y que aún no fueron retiradas por sus dueños. Las noticias nacionales. Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo de la nieta número 129. La encargada de comunicar la noticia fue Estela De Carlotto, presidenta de la asociación. Con una expresión visiblemente alegre, Estela hizo un breve raconto sobre la historia del caso. La mujer, que ahora conoce su identidad y que vive en España, es hija de Norma Cíntora y de Carlos Alberto Solsona. La pareja se conoció en 1974, cuando ambos militaban en el PRT-ERP. En 1975 se casaron y luego nació su primer hijo, a quien llamaron Marcos. La pareja tenía el proyecto de exiliarse para huir de la dictadura militar, pero el 21 de mayo de 1977, en el barrio de Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto con otra pareja de militantes que la tenían alojada en su casa en ese momento. Carlos se encontraba en España armando el viaje familiar. Norma estaba embarazada y sigue desaparecida. Por orden del juez Ramos Padilla, detuvieron a un oficial de prefectura por espionaje. Se trata del oficial de prefectura naval Marcos Antonio Luffy, acusado de suministrar la información al falso abogado Marcelo D'Alessio, que luego era utilizada para las actividades de supuesta extorsión y espionaje. Luffy apareció mencionado reiteradamente en el informe que elaboró la Comisión Provincial por la Memoria sobre la documentación secuestrada en la casa de D'Alessio en el primer allanamiento. Se cayó el acuerdo entre la CGT y el gobierno de Macri por el blanqueo laboral. La intención de comenzar a debatir un proyecto de ley de blanqueo laboral fracasó este martes, luego de que los representantes de la CGT decidieran no presentarse al plenario de Comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien no se informó las razones del fracaso del encuentro, la CGT habría sido informada de que el gobierno había producido cambios en el proyecto que iba a funcionar como una reforma laboral encubierta, puesto que sacaba derechos a los trabajadores. Exigen a la CGT que convoque a un paro nacional. Pablo Moyano presionó a la CGT para que se convoque a un paro general antes de que termine abril, al lanzar una oficina gremial del Partido Justicialista a nivel nacional junto a dirigentes peronistas y otros sindicalistas. El dirigente gremial afirmó que el 11 de abril en la sede de Esmata vamos a pedir a la CGT la profundización del plan de lucha, que tiene que contemplar un paro general antes de que termine el mes de abril. Consideró que si se realiza, seguramente va a ser un paro contundente, porque los trabajadores están hartos de este gobierno que nos sigue perjudicando. siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.